Yo, yo, Gotay, el auténtico. Presenta Angel Noise. Ella tiene algo que me pone mal. Miro sus labios y siento que me ama. Siempre quedamos por hacerlo. Con las mentiras que es para entretenernos. Angel Noise. Ella tiene algo que me pone mal. Miro sus labios y siento que me ama. Mírame a los ojos y no te mientas más. Terminamos con eso, dime la verdad. Cuando está ardiente tu cuerpo, me llama como en los viejos tiempos y yo te resuelvo. Porque yo soy el que te hace vibrar. Y por más que lo niegue, no me dejas de pensar. Una noche más te pido yo a ti, pa' sentir tu calor de nuevo. Una noche más tú junto a mí. Aunque después de esto sigamos siendo amigos. Después de aquella noche solo sueño contigo. Con ganas de darte castigo. De solo verte me dan ganas de tenerte. Llevarte pa' mi cama, darte cariño del fuerte. Darte tu medicina pa' que conmigo te suelte. Cositas diferentes yo quiero hacerle. Ella tiene algo que me pone mal. Miro su labio y siento que me ama. Siempre quedamos por hacer. Sentimientos de un soñador. Fabi,